Aquí estamos en el Top Caracol de Caracol Radio, Tato Cepeda, Vicente Moros, deseándole pronta recuperación a Leida Salcedo. Y vamos con las cinco canciones más importantes, ya llegamos al top de las cinco más importantes en este Top Caracol. Marc Anthony llega a la posición número 5 con Payabo. La calle Payabo. Ay. Si hay una fiesta pa' allá voy, si hay una rumba pa' allá voy, con buena música y alcohol, cuando me llamen pa' allá voy. Ay, pa' allá voy, ay, pa' allá voy, ay, pa' allá voy, donde me llamen pa' allá me voy. ¿Pa' dónde está la fiesta pa' allá voy? ¿Pa' dónde está la rumba pa' allá voy? ¿Pa' dónde están las chicas pa' allá voy? ¿Pa' dónde me llamen pa' allá voy? La calle me llama, ay, me llama. Salsa que se llama Pa' allá voy. Es fin de semana del Top Caracol, pero también es fin de semana para recordar fechas importantes en el rock. Así es lo que pasó en esta semana, pero en otro tiempo. El 2 de octubre del 45 nació Don McLean, el de American Pie, Bye Miss American Pie. 2 de octubre de 1950 nace Mike Rutherford, el guitarrista de Genesis y de Mike and the Mechanics. El 2 de octubre del 55 nace Phil O'Kay, el cantante de Human League. Y el 2 de octubre de 1951 nace Sting. Since I knew pasamos al 3 de octubre de 1954, nace Steve Ray Vaughan. El 3 de octubre del 62, nace Tommy Lee, el baterista de Motley Crue. El 3 de octubre del 2000, muere a los 53 años, Benjamin Orr, el ex bajista de The Cars. De 1970, lamentablemente se encuentra en su casa muerta ya Janis Joplin, víctima de una sobredosis de heroína. Nace Richard Street, el cantante de The Temptations. El 5 de octubre del 51 nace Bob Geldof, que lo conocimos en la película The Wall de Pink Floyd, es el protagonista, pero también ayudó mucho tiempo para hacer todos esos aids. ¿Se acuerda cuando empezó el Live Aid? Sí. Y toda la cosa, el USA for Africa. Él fue el primero que lo hizo y lo hicieron en Inglaterra. El 5 de octubre de 1943 nació Steve Miller de la Steve Miller Band. El 5 de octubre de 1947 nace Brian Johnson, cantante de AC/DC. ACDC, continuamos en este Top Caracol, recordando esas fechas importantes del rock. Vamos a la más actual. Hemos hablado un poco, pues, a raíz de lo que pasó con J Balvin, del tema de los Latin Grammy. Pero finalmente, ¿cuáles fueron los artistas finalmente mencionados y que están nominados Hagamos un resumen de esto, Tato. Perfecto, Cristian Gómez nos ayuda para saber cuáles son los nominados a los premios Grammy Latino. ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos del Top Caracol. Así es, vamos a hablar de los Grammy Latinos 2021, que serán entregados el próximo 18 de noviembre y llegan a su edición número 22. Este año se celebrará en el MGM de Las Vegas, en Nevada. Y esta semana la Academia de la Música anunció las 53 categorías para este 2021. Los artistas colombianos no se quedaron atrás y lograron varias nominaciones en categorías principales como Álbum del Año, Canción del Año y Grabación del Año. De hecho, un nacional, Camilo, es uno de los dos cantantes con mayor número de nominaciones. El nombre del paisa aparece como candidato en 10 categorías, al igual que el cantante dominicano Juan Luis Guerra. Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mi beso. La representación de la región está en manos de Willy García, nominado a Mejor Álbum de Salsa, por El Día Es Hoy, y de José Aguirre, director del grupo Niche y caleño por adopción, quien fue nominado a Mejor Álbum Tropical Tradicional por Gente con Alma. Hablamos con José y esto fue lo que nos contó. Bueno, yo siempre tuve mucha fe en este disco desde que lo empecé a hacer por la idea, cuando convoqué a todos los cantantes que están ahí, que son todos estrellas muy importantes de la música. Cuando puse ese título Gente con Alma es porque todo el mundo puso el alma al trabajar en este disco. Tenemos mucha fe, además porque es un disco de Big Band. Las Big Band les gusta mucho a la gente de la academia. Es un disco logrado con todos los estándares de calidad y bueno, me siento supremamente agradecido y honrado. Esperemos poder traer ese gramófono para Colombia. Por otro lado está Carlos Vives, quien le apuesta a Canción del Año y Mejor Canción Pop por Canción Bonita, en conjunto con Ricky Martin. Me quedo contigo. También está Maluma, quien tiene trabajos nominados en Canción del Año por Hawái y Mejor Fusión Interpretación Urbana por el remix que hizo con The Weeknd. Que no te haga falta nada, aparentemente. Y la actriz bogotana y también cantante Juliana Velázquez, de 23 años de edad, está como Mejor Nuevo Artista. Siento como el tiempo se va cortando y siento que... Otro paisa nominado es Sebastián Yatra. El cantante de 26 años va en la carrera por Mejor Canción Pop por Adiós. Mira, si la vida fuera fácil, yo tendría mil amores más. Karol G buscará un galardón en Mejor Interpretación de Reggaetón por Bichota. Farina ingresó en esta lista con Mejor Canción Urbana por A Fuego. Y no fuimos a fuego, rompimos la habitación. Y no podría faltar el rock de Aterciopelados. El grupo bogotano tiene nominaciones en Mejor Álbum de Música Alternativa y Mejor Canción Alternativa. No llego para mi casa, una mujer para Cunatana. Y por la misma línea del rock está Diamante Eléctrico, en 4 categorías: Grabación del Año, Mejor Canción de Pop Rock, Canción del Año y Mejor Álbum Pop Rock. Hablamos con Juan Galeano, vocalista del Diamante Eléctrico, y esto fue lo que nos dijo. Hola, yo soy Juan del Diamante Eléctrico y estamos muy contentos por estas 4 nominaciones a los Latin Grammy este año. Nosotros ya en el pasado nos habían nominado y hemos tenido la oportunidad de ganarnos ya 3 estatuillas. Entonces estamos realmente muy contentos pues con esto, pero esta vez es un poquito diferente porque estamos nominados en categorías generales como Grabación del Año y Canción del Año, que eso sí es una primera vez para nosotros y eso nos pone muy muy felices porque creo que eso es otro nivel más que estamos desbloqueando con la banda y eso es bien bonito. Y con respecto a lo que a la polémica que se ha armado con algunos artistas que creen que se debieron haber nominado más, pues nosotros creemos que deberíamos estar hablando mucho más de la música de los nominados que de lo que algunos artistas piensen o les parezca o no sobre por qué están o no están nominados. Un abrazo para todos. Y en la lista sigue Juanes, por Origen. El paisa está nominado en Álbum del Año, Mejor Álbum de Pop Rock y Mejor Video Musical Versión Larga. En esta última categoría, por el documental de dicho trabajo discográfico. Y por Mejor Canción Tropical están nominados Dayan Díaz, Jorge Luis Piloto y Charlie Cardona. Hablamos con Charlie sobre qué se siente representar al país con esta nominación y eso fue lo que nos dijo. Muchas gracias, Cristian. Buenas noches para ti, para todos los oyentes que nos acompañan hasta ahora en el Top Caracol. Contentos por todo lo que está pasando. Yo creo que es una locura ver semejante cantidad de talentos colombianos nominados al Grammy. Y bueno, cada nominación, cada trabajo, pues al saber que la gente lo refiere, recibe con alegría, es muy bonito, y de verdad que es tener la relevancia y el respeto por el gran maestro Jairo Varela, el gran líder del Grupo Niche y autor de todas las obras musicales de esta institución. Por otro lado está Silvestre Angón, el Guajiro compite en Mejor Álbum de Cumbia Vallenato por Las Locuras Mías. Y quien causó polémica fue J Balvin. Balvin publicó en Twitter que los Grammys no valoran a los músicos latinos. Sin embargo, Residente le recriminó no haber hecho el mismo llamado al boicot el año pasado, cuando tuvo 13 nominaciones en los Latin Grammy. El Niño de Medellín tiene nominaciones como Canción del Año y Mejor Canción Urbana por Agua. Bueno, amigos del Top Caracol, fue un placer hablarles de esos artistas nominados a los Latin Grammy 2021. Soy Cristian David Gómez y les deseo una excelente noche y un feliz fin de semana. Chao, chao. Ya lo escucharon entonces, Rubén Blades será el homenajeado este año, se le rendirá el tributo. Hay que hacerlo en vida, hermano, en vida. Eso es, así tiene que ser. Vamos a la posición número 4 del Top Caracol, que le pertenece a Tiesto y Karol G. La canción se llama Don't Be Shy. Can't be tamed. I'm not gonna play, not gonna play. Oh no, I ain't like that. Fuck him, I'm a wildcat. Baby, break my heart. Give me all you got. Don't ask why, why. Don't be shy, shy, shy. Is it love or lust? I can't get enough. Don't ask why, why. Don't be shy, shy, shy. La la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. People say I'm not gonna change, not gonna change. I know how you like that, you know where my mind's at. Can't be tamed, I'm not gonna play, not gonna play. Oh no, I ain't like that. Fucking I'm a wildcat. Baby, break my. Is it love or lust? I can't get enough. Don't ask why. Don't be shy, shy, shy. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. La canción más importante en muchos listados. Aquí está en la posición número 4. Está en el top de las 5 más importantes del Top Caracol. Bueno, se acerca el cumpleaños de Ibagué. ¡Feliz cumpleaños! Sí, señor, 471 años va a cumplir la ciudad de Ibagué. ¿Cómo le parece? Eso, buenísimo. Lo voy a celebrar con lechona y con y bailando con el tamal. Eso, el boom de Tolimense. Sí, el boom se llama boom de Tolimense, exactamente. Sí, pues Juliana Ampudia, pues va a dar una serenata a Ibagué. No, pero él no. Él nos va a contar la serenata que le van a dar a Ibagué. Yo pensé que él iba a ponerse el traje de charro y todas las cosas. Ibagué está de fiesta. Amigos de Top Caracol, les cuento que Ibagué está de fiesta. Se prepara para la celebración de sus 471 años el próximo 14 de octubre con una serie de actividades y eventos donde los ibaguereños y visitantes podrán disfrutar de esta ciudad. Está de fiesta. La buena noticia y que por estos días se celebra es el pronunciamiento de la World Skate Federación Internacional de Patinaje y la Federación Colombiana de este deporte al ratificar Ibagué como la sede de los Campeonatos Mundiales de Patinaje de Velocidad 2021, que tuvo como último país anfitrión a España en el 2019. Dentro de las actividades de celebración están programadas la entrega de nuevas vías y la entrega del primer escenario deportivo terminado, el Coliseo de Combate en la 42. Ibagueña, que entera risa, que primavera. Como Como ciudad musical, la música tiene que ser la protagonista. Se tienen programados conciertos públicos en el Parque Murillo Toro y en el Estadio de la Ciudad. Uno de los eventos más especiales será la serenata Ibagué 471 años, un concierto en el que duetos de amplio reconocimiento y exponentes de nuestros aires típicos celebrarán con su canto el cumpleaños de la ciudad musical de Colombia. El hecho tendrá lugar el próximo 15 de octubre desde las 8 de la noche en el Teatro Tolima y además con transmisión para todo el país por el Canal 13. Será la apertura de la convocatoria para que artistas de todas las regiones del país se inscriban a la versión número 28 del concurso de duetos Príncipes de la Canción y a la versión 25 del concurso de la canción inédita Leonor Buenaventura, los cuales se desarrollarán en la versión semipresencial número 36 del Festival Nacional de la Música Colombiana en marzo del 2022. Los duetos más esperados es el dueto Margarita de Boyacá, quienes estarán realizando el lanzamiento del CD de las Princesas de la Canción 2021. Yo había nacido en la sierra, de fina estampa, mirada fiera, tenía los cuernos punta de lanza. Y por supuesto, una de las presentaciones especiales será la de los Rolling Ruanas, que desde el 2014 han sonado bastante bien gracias a la unión de Juan Diego Moreno, Fer Celi, Luis Guillermo González y Jorge Mario Vinasco, quienes con los instrumentos tradicionales de la carranga y vestidos con la típica ruana campesina han logrado reconocimiento en todo el país. Porque esta fiesta es con traje de lana y que lo bailen de Tuca, Tijuana, pa' que lo goces con los Rolling Ruanas. Buenos planes se vienen en la capital musical de Colombia y los estaríamos compartiendo en Top Caracol. Nos vemos en Instagram, arroba Julián-Ampudia. Feliz fin de semana. Chao. Ya regresamos con el Top Caracol de Caracol Radio. El Carrusel Caracol gira cada fin de semana junto a las emociones del mundo del deporte. Mi Selección Colombia se prepara para la triple fecha eliminatoria. ¿Cómo llegan nuestros jugadores para el partido frente a Uruguay? En la Liga Colombiana se empiezan a acercar los primeros clasificados a la fiesta de los ocho. En Argentina, un nuevo superclásico. River Boca. Béisbol, ciclismo, tenis, motores y todos los deportes en el Carrusel Caracol. Acompaña tus fines de semana junto al Carrusel Caracol. Sábados y domingos en las tardes. Caracol Radio, más compañía. Los deportes en Caracol Radio. El técnico argentino Alfio Basile, declarado hincha del Barcelona, aseguró que no es el momento para que Marcelo el Muñeco Gallardo, actual entrenador de River Plate, asuma el control del elenco catalán. Sí, capacitado sí lo veo, pero a esto no lo puede hacer jugar bien nadie, porque vive de Barcelona todos los partidos. Yo me hice hincha de Barcelona porque yo soy de Cholo Simeone, pero el Barcelona me deslumbró desde hace 11, 12 años y me hice hincha de Barcelona. Lo veo jugar ahora y es un equipito, ¿viste? Entonces para mí no es el momento indicado para que vaya Gallardo allá, pero eso para mí él sabrá bien lo que hace. Gallardo fue uno de los nombres que la prensa en España catalogó como candidato a dirigir al Barcelona ante una posible salida de Ronald Koeman. Junto a Gallardo figuraron nombres como Xavi Hernández, Roberto Martínez de la selección de Bélgica y el italiano Andrea Pirlo. Bolivia, que se prepara para la próxima fecha triple eliminatoria a Qatar 2022, confirmó dos positivos de COVID-19 y descartó por el momento otros contagios. Los afectados son Erwin Saavedra y Diego Bejarano, quienes están bajo supervisión médica. Bolivia iniciará la jornada triple visitando a Ecuador el 7 de octubre. Luego recibirá el día 10 a Perú y cerrará el 14 frente a Paraguay en La Paz. Chile anunció que el delantero Eduardo Vargas de Atlético Mineiro y Bastián Yáñez de Unión Española se perderán por lesión la próxima fecha triple eliminatorias a Qatar 2022. Para cubrir las ausencias, el técnico uruguayo Martín Lasarte llamó a Ángelo Zagal del Gaziantep de Turquía y a Joaquín Montesinos del Audax italiano. Chile visitará Perú el 7 de octubre. Luego recibirá el día 10 a Paraguay y 4 días después será anfitrión de Venezuela. El Bar Caracol es la voz de la Selección Colombia en el camino al Mundial de Qatar. Siempre vestidos de tricolor. Aquí en Barranquilla. En la... Y con los jugadores que son noticia. Radamel Falcao García. Representar al país lo que mejor que le puede pasar a un futbolista. Carlos Cuesta. Tiene la posibilidad también de competir en la selección. Juan Fernando Quintero. Estamos en un momento muy importante con un presente de jugadores que pueden hacer historia. Y cada movimiento de la selección que escucha siempre con nosotros. Pero Fabián, ¿qué nómina tiene? Lateral derecho cuadrado. Y Jairo, lateral izquierdo. El Bar Caracol, lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde. Dirige Diego Rueda. Caracol Radio, más compañía. De lunes a viernes, las noches en Caracol Radio terminan con Sanamente. Salud, bienestar, vida interior, fortaleza física. ¿Cómo afrontar las dificultades y vivir plenamente? Cada noche, pacientes y terapeutas nos enseñan a vivir la vida con intensidad y salud. Sanamente. Lunes a viernes desde las 11 de la noche, junto al doctor Santiago Rojas. En Caracol Radio, más compañía. Continuamos en el Top Caracol de Caracol Radio. Vamos llegando a la parte final de este Top Caracol, buscando la canción más importante, pero antes tenemos que revisar esas fechas importantes en la salsa y la música tropical con Vicente Mora. Y en la música popular y hasta en la carranga, porque mire. Ah, bueno. Jorge Velosa, este cantautor colombiano que adquirió reconocimiento por el ser el iniciador del género musical, o por lo menos darlo a conocer, porque el género ya existía. La carranga la dio a conocer no solamente en el mundo, no solamente en Colombia, perdón, sino en el mundo. Él nació el 6 de octubre de 1949, llegará el próximo miércoles a los 72 años de edad. Él nació en Ráquira. Y canciones, pues, La Cucharita, Julia Julia. Este que le gusta a usted, La Gallinita Mellicera. Sí, es buenísima. Es muy buena. Una canción de Julio Jaramillo, por el nuestro juramento, odiame, fatalidad. Pues este señor nació en el Ecuador y falleció allí mismo en Guayaquil, en el Ecuador, el 9 de febrero de 1978. Lo recordamos porque nació un 1 de octubre de 1935. Es imposible borrar de mi memoria, me persigue el recuerdo de tu extraño mirar, esa risa tan tuya. Labios tentadores que dejaron su encanto prendido en mi ansiedad. En mi alma vagabunda se fundió el alma tuya, como él ya no se funde cuando lo besa el sol. Por eso, aunque otros labios me dieron su ternura, ninguno como el tuyo llegó a mi corazón. Fueron los ojos tuyos tema de mis canciones, fueron los labios tuyos, Pacho Galán, Francisco de Asís Galán Blanco, Pacho Galán, el rey del Mercumbé, nació en Soledad Atlántico el 4 de octubre del año 1906. Indiscutiblemente a él lo conocemos por esa música tan particular que se bailó en la década de los 60, 70, 80 y aún suena en algunas fiestas. Trompetista, arreglista, compositor y director, creador del género Mercumbé. Canciones pues Atlántico, Hay Cosita Linda o Cumbia del Caribe. Esto, Tato, en vida, compadres, en música, compadres, y hasta en fechas, compadres. Ah, bueno, ¿cómo así? Sí, compartieron muchas cosas. Le estoy hablando de Rafael Cortijo e Ismael Rivera. Vamos con Rafael Cortijo. Murió en Santurce, Puerto Rico, el 3 de octubre del año 1982 a los 54 años de edad. Ismael Rivera nació el 5 de octubre de 1931 y falleció el 13 de mayo de 1987. Entre los dos hicieron mucha música. Una de ellas, Máquina Holandera, o esta otra que se llama El Negro Bembón. Y arrestaron al mato. Marvin Santiago, el sonero del pueblo, murió en Bayamón, Puerto Rico, el 6 de octubre del año 2004. Canciones: Fuego a la Jicotea, El Hombre Increíble o Vasos de Color. ¿Cómo? Años esta semana, 35 años. ¿Quién? Señor Buxi. ¿Se acuerda de Buxi? Claro. Sí, claro, claro que sí. Esto. Olvidarlo, por favor. Él nació el 28 de octubre del año 1986 y tiene muchas canciones. Él fue uno de los generadores y quien le ayudó mucho a J Balvin en el inicio de su carrera. Luego J Balvin pues decidió apartarse de él como arreglista y productor y siguió su camino aparte, pero juntos iniciaron sus carreras. Canciones como Yo o Como Tú No Hay Dos. Y yo te quiero a ti, solo a ti, como nadie más te quiere. Y no sabes lo que siento cuando te hago sonreír. Tú eres para mí, yo para ti, el destino me lo ha dicho. Y la luna está de testigo que esta letra para ti. Como yo y como yo, nadie te quiera. Y solo yo y solo yo, cambiaría todo por ti. Es que como tú no has ido, como tú no has ido. Y mi amor lo pongo ante los ojos. Y para cerrar, le tengo a un gordito de la ciudad de Cali que se llama Andrés Biafara. Él nació el 1 de octubre, no se sabe de qué año. Pues, él fundó la Suprema Corte Orquesta después de haber salido del grupo Nietzsche en el año de 1990. Y estas canciones, seguramente, si usted no las ha bailado, las ha cantado. Un amante como yo, ¿por qué te fuiste? O Contaminado. El aire está viciado de ti, recibo en todas partes tu aroma. Asoma. Es tarde, ya no puedo escapar. Tú tienes un amor radiactivo. No sé hasta cuándo pueda aguantar. Contaminado yo vivo. Y es por ti.

noticia fue confirmada por Brenda, la hija de Rowena, quien le afirmó al director del Museo de Salsa de Cali, Carlos Molina, que el deceso del artista fue a causa de un infarto la noche del 23 de septiembre. Roberto Rowena no había presentado problemas de salud, pero según explicó Carlos Molina, poco después de las 10 de la noche manifestó sentirse mal, por lo que sus familiares pidieron una ambulancia para llevarlo a un centro asistencial. Lastimosamente, camino al hospital, sufrió el infarto que terminó con su vida. Aunque tú vuelvas a mí, después de lo que ha pasado, yo voy a decirte así, aléjate de mi lado. Luto y dolor en los amantes de la salsa deja la partida de Roberto Rowena, quien en sus 81 años inmortalizó canciones con su propia orquesta, Apoyo Sound, tales como Marejada Feliz, Guaguancó del Adiós, Cómo Te Hago Entender y Mi Desengaño. Cómo te hago entender que a nadie extraño más que nada, me hace falta más que tu presencia, que nada me lastima. La música y el legado de Roberto Rowena siempre estará presente en los corazones de la música, sobre todo los más salseros. Soy el DJ John Marín y recuerden que me pueden seguir en todas las redes sociales como John Marín DJ. Sigan aquí en el Top Caracol. Chao, chao. Muchas gracias, John Marín. Ahí está. Nosotros también tenemos que darle, o teníamos que darle, ese último adiós a Roberto Rowena. Ahí está y teníamos que hacerlo aquí. Muy bien, vamos a la posición número 2. Le pertenece a Carlos Vives, Lucy, Mau y Ricky. La canción se llama Besos en Cualquier Horario. Si fuiste tú, con esa voz, quien conquistó mi corazón. Pa' merecerte no hice nada. Por tu amor, nado hasta el sur, alrededor, y miro al sol, a recordar lo que sentí con tu mirada. No hay nada. Y por tu amor yo logro cosas improbables. Hasta me lanzo de un avión para atrapar tu corazón. Robarte los colores de las flores del jardín, bailando por ahí, descalzo y sin dormir. Ponerme tu perfume para sentirme de ti, las cosas que viví y a todas. En Cualquier Horario, Carlos Vives, nominado a los Grammy Latino, Lucy, Mau y Ricky, en este Top Caracol de Caracol Radio. Nuevos sonidos y nueva música llegan al Top Caracol con Felipe Reyes. Nos trae esos artistas emergentes que también se abren paso en el mundo de la música, que es tan difícil y tan complicado, pero aquí también tienen cabida. Los micrófonos están abiertos para los nuevos artistas con Pipe Reyes. Amigos del Top Caracol, abrazo fuerte. Como cada fin de semana, es un gusto saludarlos y acompañarlos. Aquí estoy para presentarles a los artistas emergentes que se abren paso en la música, y hoy con un invitado especial. Hoy nos vamos con sonidos vallenatos, porque conoceremos un artista de esa nueva ola del vallenato, de esa nueva sangre que se abre paso en la música vallenata en Colombia. Conocemos a Gianca Favor. Te juro que se sale de mi mano. lo nuestro no puede seguir pasando. Giancarlos Pavón Mantilla, conocido artísticamente como Gianca Pavón, es un cantautor vallenato de 27 años que nació en la ciudad de Bucaramanga, pero ha sido criado en la capital mundial del vallenato, Valledupar. Le damos la bienvenida esta noche a Gianca, el Top Caracol. Hola, ¿qué tal, mi gente? Yo soy Gianca Pavón y quiero saludar a toda mi gente de Caracol Radio e invitarlos para que escuchen mi nueva canción Apaguemos el Celular junto a Diego Daza. ¿Cómo es esa relación Bucaramanga-Valledupar? Porque sin duda Bucaramanga también es una ciudad muy importante para el vallenato, y quienes dicen de hecho que en Bucaramanga se consume más vallenato que en Valledupar. Así que le preguntamos a Gianca por esa relación entre Valledupar y Bucaramanga. Bueno, yo pienso que Valledupar y Bucaramanga hoy en día son de las dos ciudades donde más se escucha el vallenato, y gracias a Dios pues he tenido aceptación en las dos partes, así que me siento muy feliz, muy contento. Ya Bucaramanga se puede decir que es un segundo Valledupar, es la segunda capital del vallenato. Apaguemos el celular, que esta noche nos perdemos, porque te voy a demostrar todo lo que estoy sintiendo. Por estos días, Gianca nos presenta nueva canción, nuevo sencillo, se llama Apaguemos el Celular. Es una canción que hace junto al artista Diego Daza, una canción que fue grabada en los estudios de Rolando Ochoa en la ciudad de Valledupar, bajo la dirección y producción de Álvaro Araújo y de Herman Jarrés. Esta canción hace una invitación a desconectarse de la realidad junto a esa persona que nos gusta y con la que queremos pasar una experiencia inolvidable, sin pensar en los demás y en lo demás y lo que pueda pasar luego. Justamente le preguntamos a Gianca en qué momento Gianca apaga el celular. Bueno, esa pregunta es muy buena. Yo pienso que el momento en el que yo apago el celular es cuando quiero pasarla sabroso con mi pareja, que quiero que nadie me moleste, que los managers no me llamen, que los toque, que no sé qué. Ahí me la paso, me la disfruto. Yo pienso que ese es el momento, y también cuando estoy en íntima oración con el Señor, dedico el espacio para Él y apago el celular. Desde muy temprana edad, Gianca demostró interés por iniciarse, adentrarse en los caminos de la música vallenata con grandes referentes como lo son Diomedes Díaz, Jorge Oñate, Poncho Zuleta, Martín Elías y Silvestre Dangón, entre otros, a quienes admira y sueña con seguir sus pasos. Justamente, respecto a los sueños de Gianca, le preguntamos cuáles son sus proyectos luego, por supuesto, de presentarnos este sencillo. Bueno, luego de esta canción, que es nuestro anticipo, se viene el CD completo para el año 2022, en el cual estamos trabajando con mucho esfuerzo, con todo el corazón, buscando las mejores canciones de los mejores compositores en los estudios del maestro Rolando Ochoa y bajo la dirección de grandes productores del vallenato. Se viene eso, y se viene un gran DVD en vivo con grandes acordeoneros y artistas de nuestro folclore. Apaguemos el celular, que esta noche nos perdemos. Bueno, quiero darle las gracias a mi gente de Top Caracol, Caracol Radio, por este gran recibimiento, e invitarlos a todos los oyentes para que escuchen mi nuevo sencillo, Apaguemos el celular, que esta noche nos perdemos, porque te voy a demostrar todo lo que por ti siento. En YouTube es disponible. Él ha sido Gianca Pavón, artista vallenato emergente, y nos acompaña este fin de semana, esta noche, en los artistas emergentes que se abren paso en la música del Top Caracol. Como siempre, un gusto saludarlos y acompañarlos. Abrazo fuerte para todos. Chao. Muchas gracias, Pipe, por compartir con nosotros toda esta información de esos artistas que se la luchan y que se abren paso en el difícil mundo de la música. Llegamos a la parte final, Tato. Ya. Sí, señor, pero antes tenemos que hacer un resumen de lo que hemos oído hasta el momento. Bueno, dale, pues. Arrancamos en la posición número 10, My Universe Coldplay con BTS. En la número 9 está Sobrio con Maluma. Way Too Sexy, Drake, posición número 8. En la número 7, Lao a Lao, Prince Royce. Pepas de Farruko en la 6. En la número 5, Pa' Ya Voy, Marc Anthony. Don't Be Shy, Tiesto y Karol G en la posición número 4. En la número 3, Si Tú Supieras de Faye. En la posición número 2, Besos en Cualquier Horario, Carlos Vives, Lucy Vives, Mau y Ricky. Muy bien, y con este resumen vamos diciéndoles gracias por compartir con nosotros. Arranca el mes de octubre, y el mes de octubre es el mes del artista colombiano. Así que para todos los artistas colombianos de todos los géneros, felicitaciones desde esta plataforma de música y de entretenimiento. Así es, llegamos a la posición más importante para esta semana. Nuevamente, a mí me gusta mucho, yo soy fanático y seguidor de esta canción, como le he dicho varias veces. Sí. Es Justin Bieber con The Kid LAROI. La canción se llama Stay. Feliz fin de semana, chao. Nos vemos. Stay.